mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Los niños por la casa. Y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero. Para las carteras. Para las divertidas. Para las deportistas. Para las de cañada. Para las belgas. Para todas las personas que nos escuchan. ¡Las somos todas! Muy contenta cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño todo limpio. Es mi sueño estar en bata. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz año a todas las personas que nos escuchan. Feliz año, Valle. Feliz año, ya estamos en el 2010. Parece... A ver lo que nos repara este año. A ver lo que nos repara. Esperemos que sea bueno. Loli, Cecilia, feliz año. Hola, feliz año a todo el mundo. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí tenemos a una invitada que va a ser nuestra corresponsal en Cañada, Mari. Buenas tardes, Mari. Buenas tardes, feliz año. Tenemos asistentes que no quieren hablar. Tenemos a Laura, hola Laura, hola Ana, hola Ann, que ella va a ser nuestra corresponsal en Bélgica. Y tenemos a nuestras invitadas de hoy, Raquel, hola Raquel. Hola, ¿qué pasa? Buenas. Y a Mari Carmen, hola Mari Carmen. Hola. Os cuento cómo va el programa. Vamos a hablar hoy al principio de temas locales, un poquito, aunque hay un montón de cosas de qué hablar. Después hablaremos de vuestra empresa, Serviluz. Después tenemos una sección de libros, de cine, otra que se llama Verde, que te quiero verde, que es de ecología, otra de frivolidades, para reírnos un poquito, y terminaremos con noticias en general y las convocatorias, ¿no? Pues vamos a empezar, el año se presenta regular, ¿no? Porque hoy hemos tenido una mala noticia, la primera víctima de la violencia machista ha sido en El Cuervo. Pues sí, El Cuervo. Una mujer de 45 años. Pero bueno, el año pasado han bajado el número de víctimas de violencia. No quiere decir que nos alegremos, no tenía que haber ninguna, pero ha bajado el número en 21, que es considerable. Y pensamos que si esto va, si esa es la tendencia, pues llegará un momento que no haya ninguna. Ojalá. Después también otra noticia buena que ha habido este año, que también han bajado los accidentes de tráfico, los muertos por accidente de tráfico. Ha habido 1000 y pico, ha habido un año que ha habido 5000 y pico, y este año estamos al nivel de 1960. Y sin embargo hay 10 veces más de automóviles, o sea que bien. Lo cual quiere decir que cuando los políticos quieren acabar con algo, lo consiguen cuando tienen voluntad, porque han puesto muchos medios para rebajar los accidentes de tráfico. Este año también ha habido menos inmigrantes en cayucos que han atravesado el estrecho y por lo tanto menos víctimas. También es verdad que las expectativas de trabajo en España no eran tan buenas por la crisis. Y también ha habido menos matrimonios, según he leído yo. Han bajado considerablemente los matrimonios, porque los nacidos en el 60 no se quieren casar. bueno, el 11% de las mujeres no han contraído matrimonio, y el 15% de los hombres tampoco. O sea que parece que van en descenso. Pero bueno, se juntan, que es lo mismo. Lo mismo da. Y hacen familias y parejas, de hecho, que es lo mismo. Entonces, otra mala noticia de este año es que sube el butano, ¿vale? El butano, la luz, todo eso, el agua, creo que han dicho también. La electricidad. Sí, sí, sí, sí. Y los transportes. Y la paga, que no la suban. Y la paga, poco. Porque vamos. También va a haber menos humo este año, porque van a quitar, van a impedir que se fume en cualquier lugar cerrado, ¿no? Lo cual a las que no fumamos nos encanta, pero supongo que a la... Creo que ha habido una manifestación por pidiendo que dejen fumar, ¿no?, en algunos sitios. Y el año, sabéis que las primeras personas que nacieron este año han sido chicas, lo sabéis, ¿no? ¿Sí saben cuántas? Han nacido 3 chicas y un chico, y la primera gallega, lo cual... De tu tierra. En Vigo. O sea que es un es una buena señal, a lo mejor, ¿no? Que más muere que hombre, ¿no? Bueno, han nacido malo, el día, ¿no?, de... Que más muere que hombre. El día de... El día de primero de año nacieron 3 chicas y un chico a la vez, cuando daban las campanadas. Y después ya más gente, claro. Pero las 3 primeras fueron chicas. ¿Y 2 han sido mellizos? Uno por nació eso... antes de terminar el año, y el otro a los pocos minutos de empezar el año. Pero no fue en España, ¿no? No, no sé dónde ha sido. No, pero lo sé, no lo sé. Sí, pero hace así. En algún país de Ecuador. Sí, bueno. No sé, tú lo sabes, Laura, que lo estaban diciendo allí comiendo. Sí. Antes de terminar el año ha nacido, no sé si el niño o la niña, y después a los pocos minutos ha nacido... El otro. Sí, el otro. O sea, que han nacido con un año de diferencia. Sí, han nacido con un año de diferencia. Porque no hay mili, si no iban en diferentes reemplazos. En diferentes reemplazos. Bueno, también estas navidades han estado muy moviditas, ¿no, Silvia? En la Casa de la Juventud se ha inaugurado una exposición. Ah, sí, que hoy todavía permanece abierta, así que animo a todas las personas que nos escuchan que se pasen. Es una exposición, se llama Regalarte. Los cuadros que se vendan llevan un beneficio para una asociación de aquí de Écija, Apadisi, y la verdad que es una forma original es un regalo original que regalar para estas Navidades. Los cuadros tienen un precio muy muy asequible, y nada, todavía hasta el día 12 de enero permanece abierta la exposición. ¿Se llama el pintor, el artista? Son varios pintores, la verdad que ahora me pillas que no me he traído la información. Uno se llama Fito, ¿no? Fito, sí, pero el resto, que me perdonen, pero no me acuerdo. Bueno, lo diré. No me acuerdo. Lo repetiremos. El próximo día. Después ha habido la cartera real, ¿no? Este año ha habido un montón de carteros reales. Sí, por todos los barrios. Por todos los barrios. Nosotros ha sido hasta una mijilla. La vuestra. Estábamos mirando al cielo, pero... ¿Quién ha sido en tu barrio, Valle? Este año ha sido una vecina de allí, de Rafi. ¿Mm? María Jesús, la que tiene la de los dulces, de allí a la vera la farmacia. Ha sido el paje. Y Loli, la de los mellizos, que la conoces tú también, ha sido el otro paje. ¿Mm? El año pasado me tocó a mí, ahora la han tocado ya. Y ha habido niños. Mucha gente, muchos niños. Por lo menos los caramelos, los dulces han acabado y han pasado. Está bien, hombre, para el tiempo tan malo que ha hecho, está bien. Sí. Este año no ha habido nada más que eso, porque todos los años después pues hacemos sopa y pilla y damos un chocolate. Pero este año, como se han muerto 5 vecinos, madre mía, en menos de un mes, se ha puesto al lado del supermercado, vamos, y no se ha hecho más nada que lo de los niños. Hombre, porque han sido menos de un mes 5 personas. Vaya por Dios. ¿Sabe? Bueno, pues también ha salido el tientapanzas. ¿A qué ha salido? ¿Lo habéis visto? No, lo vi, no estaba. Pues yo lo vi. Y ella sí. Tiró caramelo, pero vamos, caramelos es una pena, ¿eh? Porque los caramelos la gente los pisaban y los cogían. ni nada, vamos. ¿Se ha sido Loli? No, no, el tientapanzar fue el la día semana 28, 27. Creo. Ah, el 27. El domingo, ¿no? El domingo 27. Sí, sí. Pero vamos, está bien, pero que eso, que hay un derroche de caramelos que ya ni los cogían. Pero pasa igual en Reyes, ¿eh? Es una pena. Esos caramelos que se tiran. Es verdad, debían de tirar serpentinas o papelillos, total. Total, también estuvimos en la velada de la Galatea, en la última velada de la Galatea, que hubo un jam session. Estuvo muy bien, con música de jazz, un cortometraje y la presentación de un libro que se llamaba Afrodisia. ¿Y qué más ha pasado en Écija? Bueno, ha habido un pleno que se ha aprobado por fin una operación de tesorería, que esto de las operaciones de tesorería es ya un poco cachondeo, ¿no? Porque se presentan una vez, dicen que no, la mayoría, y después lo presentan otra vez y dicen que sí. No sé qué arreglos hay por ahí tan raros. Y también nos han escuchado en otra radio de Écija. Os digo que nos escuchan gente, ¿eh? Y han comentado, como en el último programa dijimos que el Consejo de Solidaridad y Ayuda al Desarrollo había dado 45.000 euros a diversos proyectos de solidaridad, pues han dicho que despilfarro, que el ayuntamiento no tenía que gastar ese dinero porque hace falta para otras cosas. Y yo me pregunto si el carnaval, la Semana Santa, los toros, el fútbol y todas esas cosas no se pueden eliminar antes que la ayuda al desarrollo, pensando que hay, el otro día vi yo una cosa en televisión, que hay más de 1.000 millones de, ya lo hemos dicho más veces aquí, de personas que pasan hambre, que harían falta 44.000 millones para paliar ese hambre en el mundo, y no los hay. Sin embargo, ha habido 9 billones con 7 para los bancos, ahí sí han buscado dinero. Y cuando, lo que quiere decir que cuando hay voluntad política se solucionan las cosas, porque cuando no la hay, para el hambre no buscan dinero, pero para ayudar a los bancos sí buscan dinero, ¿no? Pero esa ayuda sabemos que se puso en marcha hace muchos años cuando se dijo que el 0,07% de los presupuestos de cada ayuntamiento iba a ir a partida solidaria. O sea que yo no sé de qué se escandaliza esa otra emisora écijana de una cosa que se pone en marcha que muy bien que se apruebe y que se lleve a cabo. Hombre, yo pienso que sí, pero ojalá todos los ayuntamientos de España y los presupuestos generales del Estado hicieran lo mismo. Que no, existe y lo hacen, pero vamos, que supongo que habrá algunos ayuntamientos que no lo harán. Ojalá que no fuera necesario. Hombre, eso y lo que hemos hubiera dicho una movilización política para que para que desapareciera el hambre, claro, ya del mundo. Para que cada gobierno, cada país fuera autónomo por sí solo y no fuéramos a comernos los unos a los otros. Porque en realidad África está invadida por el norte de este país que nos llamamos primer mundo. Pero ¿dónde está ese mundo que no se comporta como tal? Sí, señora. Tiene usted toda la razón. Muchas gracias, Lorena. Pues vamos a pasar de asuntos trascendentales y vamos con un poquito de música. ¿Visteis el concierto de Navidad de Año Nuevo? Pues sí. ¿Sí? Sí. ¿Habéis visto qué gracioso el director de, majísimo, de la orquesta? 85 años creo que tiene. Y bueno, fue un placer verlo sentado en la televisión, aunque fuera al otro lado de la pantalla, que me hubiese encantado ver estar allí dentro. ¡Qué director! ¡Magnífico! Sí. Y ahí al final, como todos los años, pusieron esto que nuestras personas escuchantes van a escuchar, valga la redundancia. Thank you. Esa era la marcha Radetzky, ¿no, Loli? Corrígeme. Súper conocida, ¿no? Pues en Écija también tuvimos concierto de Navidad, ¿eh? Bueno, de Año Nuevo. Pues sí, hemos tenido varios de Navidad y ha habido el de Año Nuevo, a cargo de la banda del Santísimo Cristo de Confalón, cuyo director es Miguel Aguilar. Desde aquí lo felicitamos porque, como siempre, hace unos conciertos innovadores. O sea que hoy hemos tenido una pieza muy especial, contemporánea, de saxo y banda. Y bueno, ahí estaba un jovencísimo saxofonista que no sé si tiene 13 años o una cosa así, más o menos. Y escúchame, muy bien, muy bien. Y después ha habido otro solista de trompeta y otro solista de guitarra, y el final también ha sido de la banda, y también nos ha deleitado con su música, con una polka también de Strauss, y bueno, hemos disfrutado muchísimo. Y como final de todo ha sido el himno écijano, el himno de Écija. Ya hace varios años que la banda de Miguel Aguilar, pues, no lo estrenó, sino que lo recuperó, el himno de Écija, y nos hemos enterado que este himno, pues, se aprobó en un pleno del 30 de diciembre del 1955, que la letra está escrita por un señor que se llama Antonio Morales y que la música era de Tena, del director en el momento de la banda. Era, ¿cómo se llama? Era la banda municipal y su director, que era un cargo, que era a cargo del ayuntamiento, o sea, que era un funcionario, el señor Tena. Y nada, pues entonces el himno, pues Miguel nos ha recordado esta historia, pequeña historia, y nos ha dicho que en el himno habla de la ilusión de este pueblo écijano y que ojalá, pues, que la recuperemos, esa ilusión, y no la perdamos. Sí. Bueno, pues algún día hablaremos de la letra del himno. Sí, nos la traeremos aquí. Bueno, damos la entrada a María Luisa Laguna, que acaba de llegar. Feliz año, María Luisa. Hola, buenas tardes, feliz año a todas. Gracias. Hola. Y ya vamos a hablar con nuestras invitadas, que son Raquel y María del Carmen, que son de Serviluz. A la gente le sonará Serviluz, porque estos días se ha oído por la televisión, por lo menos yo lo he oído. Bueno, aunque ya lleva muchos años trabajando, desde el 2002, creo, ¿no? Pero por si acaso hay alguien despistado o despistada, podéis contestar cualquiera de las dos. Explicar qué es Serviluz. Bueno, Serviluz es una empresa de inserción laboral para el colectivo de drogodependientes de Écija y de la comarca. Surge como un proyecto de la Asociación Sombra y Luz, que ve la necesidad de crear algún recurso en el que se trabaje lo que es el conseguir un empleo ordinario para las personas que están haciendo tratamiento y trabajando por su recuperación. En Écija y en cualquier otra ciudad, ¿no? Existen muchos problemas para encontrar trabajo a gente que ha tenido problemas con las drogas. Y entonces Sombra y Luz piensa en crear buscar financiación, buscar fuente de dinero para crear la posibilidad de que la gente encuentre trabajo. Entonces se crea Serviluz. Fue la fundación La Caixa quien da un primer aporte económico, una subvención para comprar la furgoneta y poner en marcha lo que fue el proyecto con la recogida de papel y cartón, y a través de ahí pues se le dio un impulso a todo lo que se ha ido creando después. Empezamos con una furgoneta y con personal de Sombra y Luz que trabajaba para ir montando este proyecto. Así fue como empezó. Y se dedicaba a la recogida, ¿no? ¿Y al reciclaje o solo recogida de cartón? Sí, en un principio empezamos con la recogida de papel y cartón. Después ampliamos y recogemos cualquier tipo de residuo que no sea tóxico, porque no teníamos capacidad para recoger productos tóxicos. Después en el 2007 De principio del 2008 se creó el servicio de lavandería y se dedica principalmente a la lavandería industrial, aunque también se lava particulares, algún tipo de ropa como mantas, cortinas y este tipo de prendas. Y esta empresa era dirigida o es dirigida todavía por unas cuantas mujeres, ¿no? ¿Cuántas exactamente? Pues procedentes de Sombra y Luz, ¿no? Sí, casi todas. Relacionadas, no procedentes de Sombra y Luz, sino relacionadas con el tema de drogodependencia. Todas, en algún momento a lo mejor hemos estado en Sombra y Luz, también trabajamos en el Centro Municipal de Tratamiento. Maite, que también está en el Ciudad de Ante las Drogas, relacionadas con lo que son los recursos de droga. Y entonces todas estamos sensibilizadas con esa parte del proceso de tratamiento y de recuperación, que es el tema del trabajo, ¿no? Y sí, somos cinco mujeres, ¿no? Somos cinco, ¿no? Las que estamos en la directiva. Y luego la mayoría también de personal que ha estado trabajando han sido mujeres también. Primero en el papel a lo mejor no, pero vamos, también ha habido muchas mujeres. Pero en la lavandería, pues casi todas también han sido mujeres. Sí, lo que quería comentar es que el hecho de que se creara la lavandería industrial fue motivado porque con el servicio de recogida de papel y cartón no teníamos capacidad para dar muchos puestos de trabajo, porque es un servicio en el que no había un lugar concreto donde trabajar, sino que había que salir a la calle. Entonces, en un primer momento, siempre necesitan ir acompañados. Y entonces, al tener que ir acompañada a la persona que está en recuperación, se necesitaba mucho personal técnico. Había una ratio que había que cumplir, en el que no se podía dejar solo a los chavales, y entonces económicamente la empresa no era viable, puesto que a lo mejor para tres trabajadores necesitábamos un técnico. Entonces eso encarecía mucho el servicio. Entonces pensamos en crear un servicio en el que estuviera ubicado en un sitio concreto para que la ratio pudiera subir o bajar. ¿De cuántas personas estamos hablando reinsertadas a lo largo de estos años? Bueno, durante este año ha habido aproximadamente 9 personas trabajando. La verdad es que los papeles no los hemos traído, pero en el manifiesto que hicimos hace poco hablábamos de 20 trabajadores, ¿vale? Desde el 2002 aquí. 20 trabajadores en proceso de rehabilitación, inserción, ¿no? Luego los técnicos que han pasado, que también han sido trabajadores que, bueno, han sido técnicos que estaban buscando un primer empleo, que también desde Serviluz se ha colaborado a que esos técnicos puedan formarse, puedan tener un año de experiencia, puedan. Entonces nosotros consideramos que esa labor también es importante. Pero bueno, el objeto principal de Serviluz es la reinserción de las personas que están en proceso de recuperación, ¿no? Y entonces han sido 20. También en esas 20 hay algunas, están incluidas algunas de las personas que han estado en programas Red Artesano, que no han estado con contrato laboral, sino que es un programa de formación que ofrece la Junta de Andalucía para la persona que se está recuperando, adquiera unas habilidades, un primer contacto con el mundo del empleo después de haber estado mucho tiempo desconectado de él. En fin. Y la empresa marchaba bien, ¿no? Hasta ahora. Bueno, la empresa marcha. Unas veces mejor y otras veces peor. Siempre con. Quiero decir que había clientela. Sí, ha costado trabajo hacerla, pero la verdad es que clientes de papel y cartón tenemos 100 y pico de clientes, más el ayuntamiento. Ahora recientemente hemos firmado un convenio con Ecilín. Y él ha realizado una subcontrata con nosotros, el servicio de recogida de papel y cartón a los comercios de Écija. Y después en el tema de la lavandería, pues la verdad es que nos ha costado mucho trabajo, pero en estos momentos tenemos bastantes clientes. Y bueno, siempre hemos tenido un problema, que es que la empresa nuestra no es una empresa normal, que puede ser rentable económicamente desde el primer momento. Nosotros, para nosotros lo principal es crear puestos de trabajo, y el colectivo con el que estamos trabajando pues son personas que necesitan de mucho apoyo, que necesitan adquirir unas habilidades, tanto de horario como habilidades laborales, y eso hace pues que no rentabilicen los puestos de trabajo como en cualquier otro tipo de empresa. Para nosotros es más importante la rentabilidad social que la económica. Entonces es una empresa que necesita de apoyo de las administraciones para poder seguir adelante. Y ¿por quién estaba subvencionada la empresa? Esta empresa directamente no es que tenga subvenciones, sino que desde la Consejería de Empleo hay una serie de incentivos a las contrataciones de personas en riesgo de exclusión, que es de lo que a las que nosotros nos acogíamos. También el programa Arquímedes, que es de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, ha colaborado dando algunas subvenciones para este tipo de contratos. Y bueno, esas son las subvenciones. Después la de la Caixa primera, que dijo Raquel, que fue para la creación de Serviluz como tal, y la Fundación Cajasol, que financió lo que fue la lavandería. Pero eso, verá, lo que ella ha dicho al principio es lo que nosotros también consideramos más importante, que es que las empresas de inserción en Andalucía no tienen una dotación económica. En otras comunidades autónomas ya existe esa dotación económica, es decir, es un recurso concreto, específico, que está dentro de la red de drogodependencia o de empleo, dependiendo de cada sitio, pero tiene una dotación propia. Dotan para el personal técnico, dotan para el mantenimiento. Hasta ahora no estábamos en espera de que esto surgiera, porque nos habían comentado desde empleo que está previsto que se cree esta dotación y que, pero lo que pasa es que bueno, como esta crisis que ha venido nos ha cogido a todo el mundo por sorpresa, la coge todo el mundo por sorpresa, parece ser que esto ahora pues se ha quedado un poco parado. Sí. Y entonces no tenemos una dotación económica propia. ¿Qué hacemos? Pues nos acogemos a todas las subvenciones, a todos los incentivos a los que podemos, y cumplimos los requisitos. Para la contratación de personas drogodependientes, cualquier empresa o casi cualquier empresa que cumpla una serie de requisitos puede acogerse a unas subvenciones que existen. Una empresa privada también. Pues nosotros lo que hacemos es eso. Es cierto que al ser asociación tenemos otra subvención a las que nos podemos acoger, distinta a las empresas privadas. Pero bueno, que vamos solicitando todo lo que nos permite nuestra. ¿Y las otras empresas de Écija, hay alguna empresa que acoja personas en reinserción? ¿Las empresas privadas? Espera que recuerde. Alguna ha habido. En el ayuntamiento sí ha tenido personas contratadas y en Red Artesano y contratadas a través del programa Arquímedes que decía Mari Carmen. Y alguna empresa privada también lo ha tenido alguna vez. Ahora en concreto no hay ninguna. Porque es una de las batallas que, bueno, desde los recursos de drogas siempre estamos teniendo. Es una tarea difícil porque, bueno, las empresas privadas tienen mucho miedo al problema de la drogodependencia, porque en muchos casos, no en todos, en muchos casos va unido a la delincuencia, a los problemas con la ley, a los problemas jurídicos. Entonces, pues, eso hace que muchas empresas y muchos empresarios sean reticentes a contratar. Sí. Entonces, bueno, normalmente lo que se hace en las empresas privadas es que participen a través del programa Red Artesano, que no es un contrato, sino que es un convenio, que no le cuesta nada a la empresa, Y después, cuando ya conocen a la persona directamente, es mucho más fácil, porque ya una vez ya no ves el problema de la drogodependencia, ya ves a la persona. Y al ver a la persona te resulta más fácil confiar y comprender el porqué. Y entonces, ahí después sí es más fácil que llegue el contrato. Claro, porque supongo que vuestra empresa, además de empresa, también en contacto con Sombra y Luz se le dará un tratamiento integral, ¿no?, a las personas que trabajan allí. Sí, por supuesto. Para estar trabajando en Serviluz, uno de los requisitos es seguir en contacto con el Centro Municipal de Drogodependencia, así como con la Asociación Sombra y Luz. Ese es el motivo por el que antes comentaba yo, bueno, pues que no, los puestos de trabajo no son tan rentables como una empresa cualquiera, porque por supuesto que lo primero que se respeta son las citas que tienen, tanto de tratamiento como con cualquier otro recurso médico, judiciales. Claro. Entonces, claro, no es que tengamos un nivel de asentismo muy alto, pero sí que son personas que tienen muchas citas y que hay que respetarlas. Claro. Es una parte más del tratamiento. El trabajo, en este caso, forma parte del tratamiento. Claro, y una parte muy importante. Sí, porque le ocupa mucho sus actividades cotidianas. Una persona que está inactiva le cuesta mucho más trabajo volver a retomar su vida, ¿no? Entonces es mucho más difícil que ellos puedan concentrarse en el tratamiento. Estar ocupado les ayuda y sentirse útil. Hay muchas personas que tienen problemas económicos porque tienen familia y están sin trabajo, han tenido deudas, han contraído deudas a raíz del problema con las drogas. Entonces, tener un trabajo que les ocupe, que les dé una fuente de dinero, que les permita recomponer un poco su vida si tienen que alquilar, es que son, dependiendo de cada caso, cada uno tiene una complejidad distinta. Son distintos, pero el trabajo todo lo necesitamos. O sea, para vivir hay que trabajar. Claro. A ellos les da una autonomía también, ¿eh? Claro, les da una autonomía que tiene que estar controlada, porque a veces el trabajo, por el tema de empezar a cobrar, y también supone un riesgo. Claro. Pero por eso tiene que estar en algunos casos controlado. Y desde Serviluz se controla todo eso, la forma de cobro, el contacto con la familia. Muy bien, sí, claro. Sí, yo te quería preguntar también que, como el problema es financiero, por lo que vaya a cerrar, que eso no debería de permitirlo el ayuntamiento, porque todos tenemos en mente lo que ocurrió aquí hace 2 años con Rubén, lo importante que fue tener un puesto de trabajo, este chico que tenía que ingresar en prisión. ¿Rubén? Abel, perdón, creía que era Rubén. Con Abel, entonces es importantísimo, o sea, que la labor que vosotras, porque si sois mayoría de mujeres, os digo vosotras, que estáis llevando a cabo, es importantísimo. Entonces, ¿cómo el ayuntamiento no os puede lanzar un cable hasta que se solucione el problema de la crisis? Bueno. O a niveles de otros ayuntamientos, que hay, porque es que una empresa que ya está constituida, todos sabemos el trabajo que cuesta montar algo, y de tipo social todavía más. Una cosa que ya está en funcionamiento no debería de permitir el pueblo primero, porque es un beneficio para toda la ciudadanía el que esas personas estén bien, hombre, en proceso de reintegración y de recuperación como seres humanos y como personas. Ya no es que con la familia, es que somos todo el pueblo afectado. El ayuntamiento le planteamos en septiembre el problema que teníamos. Ellos intentaron contactar con Sevilla, porque realmente el problema con quien lo tenemos es con la delegación, no con el ayuntamiento. El ayuntamiento tenemos firmado un contrato con ellos y ellos no nos deben nada. O sea, cuando le planteamos el problema económico que tenía, ellos liquidaron todo lo que nos debían a nivel de contrato. Ellos han intentado contactar con Sevilla. En un principio parece que les costó un poco a que se pusieran en contacto con ellos, pero ahora está en este mes de diciembre, después de lo del manifiesto y esto, nos hemos vuelto a reunir con ellos y ellos han hablado con Sevilla. Y bueno, desde Sevilla le han dicho que la situación económica que hay pues no es buena, pero que van a intentar pagarnos lo que parte de lo que nos deben en enero, o casi todo lo que nos deben en enero. Aquí estamos, en ese impasse estamos. Nosotros, cuando nos fuimos a reunirnos hace nosotros en octubre, noviembre, Mari Carmen, ¿cuándo fue? ¿Cuándo estuvimos con Ana Ferrer en diciembre, principio de diciembre? Principio de diciembre, estuvimos a principio de diciembre con la jefa de servicio de fomento de empleo y, bueno, nos comentó que hasta finales de febrero que era imposible que nos pagaran nada porque no había posibilidad por una serie de a nivel de intervención que tenía un proceso que cumplir, todo el trámite, que hasta finales de febrero no se nos podría hacer efectivo nada. Nosotros le dijimos que teníamos un problema de liquidez importante, es decir, que llevábamos, porque no sé si, bueno, hemos estado hablando de lo que es Servilú, pero el problema real que hay ahora mismo es que no hay liquidez. Servilú lleva meses sin liquidez, llevamos varios meses sin pagar la nave, llevamos varios meses sin pagarle a los trabajadores. Ellos, la verdad es que han respondido estupendamente porque han estado yendo a trabajar sin cobrar. Y bueno, esa es la situación que nosotros le planteamos a ella, es decir, que no es que no podíamos continuar con el servicio, sino nos hacían efectivo algunos de los pagos que se nos adeudaba, porque durante el año 2009 no se nos había hecho efectivo ningún pago de los incentivos, es decir, Servilú había estado sufragando los contratos al completo, cuando se supone que una parte de esos contratos están incentivados por la Junta y que se nos debía abonar el importe. Entonces, bueno, ella nos dijo que sí, que lo comprendía perfectamente, que sabía que estábamos pasando por una situación muy difícil, pero que la realidad era que, sintiéndolo mucho, no nos podía hacer efectivo ningún pago hasta final de febrero. Y nosotros decidimos que ya es que la Junta Directiva se reunió y vimos que endeudarnos más, porque realmente quien estamos endeudadas somos nosotras, que somos la directiva, endeudarnos más sin tener una seguridad, porque otro de los problemas que había es que en febrero, que fue ya lo último que ya nos dejó peor, claro, en febrero, para que nos hicieran efectivos los pagos, teníamos que estar corriente en la seguridad social, con los seguros sociales. Y nosotros llevamos ya unos cuantos de meses en los que no estamos al corriente en la seguridad social. Entonces, para poder estar al corriente tenemos que cobrar. Y no podíamos, nos dijo que no podíamos cobrar si no estábamos al corriente. Entonces eso ya nos vinimos de Sevilla ya destrozados, porque dijimos, bueno, esto ya no tiene solución. Ya no hay solución, porque si vamos a esperar febrero, pero en febrero tampoco nos van a pagar porque no estamos al corriente. Pues entonces ahí ya fue cuando decidimos, la Junta Directiva decidió que no podíamos hacer otra cosa que no fuese cerrar el servicio de lavandería industrial. Y bueno, pues en eso estamos. Ahí lo que pasa es que habíamos, Mari Carmen, di tú algo. Vamos a charlar aquí, no paro. Sigue, lo llevamos bien. No. Nos habíamos puesto en contacto por el tema de los seguros sociales con una asociación de... Bueno, nos hemos puesto en contacto con dos bancos sociales o dos bancos éticos que no los conocíamos, pero que a raíz de todo esto nos llegó conocimiento de ellos, Triades y no me acuerdo ahora el otro cómo se llamaba. Pero nos han denegado los préstamos porque dicen que somos una empresa ruinosa. O sea que... Pero después nos han derivado a un fondo solidario que hay en Granada, que es de una asociación Paz y Esperanza, creo que se llama. Entonces parece ser que nos van a hacer un préstamo de 7.000 euros para que podamos hacer frente a los seguros sociales y así nos pueda pagar la Junta. Y la federación nuestra, aunque Servilú no está federada porque forma parte de un proyecto, del proyecto de Sombra y Luz, también nos han dicho que, bueno, que desde la federación nos van a prestar el resto que nos falte para que al menos podamos cobrar lo que nos deben. Y en eso estamos. Esperamos que pasen los Reyes, porque todo el mundo nos dice que después es Reyes, entonces ya estamos esperando que pasen los Reyes con muchas ganas para ver en qué queda todo esto. Sí, yo quería hacer otra pregunta. Entonces, cuando vosotras cerréis, cuando la empresa cierre definitivamente... No van a cerrar, María Luisa. Pero yo quiero plantearle eso al pueblo de Écija y a las personas que tienen competencia en este pueblo, de que puedan echar un cable o hacer lo que sea. ¿Qué va a hacer de esa persona? ¿Cuál es su futuro? que van a volver otra vez a las calles, a verse otra vez sentado en el banco. Si es difícil encontrar un puesto de trabajo hoy para una persona que esté sana y completamente insertada, para el que tiene esos problemas y ha vivido ese mundo y ese infierno, ¿qué le damos? Pues mira, nos quedamos callados porque no sabemos. No hay respuesta. Ahora mismo, como se fueron terminando algunos contratos y no se ha podido renovar, en verano se han podido volver a cubrir esos puestos, ahora mismo hay 3 personas únicamente trabajando. Pero vamos, esas personas, se ha hablado con ellas, se les ha planteado la situación y se les ha hablado del despido. O sea que ahora en enero, con ellos lo que se ha pactado es el despido. Porque, bueno, no había otra opción. Y con los técnicos igual, verá que las personas que han ido terminando, normalmente hay un año de contrato en Servilu. Es un año lo que se da a la persona en inserción para que, como es una empresa pequeña, puedan ir rotando los puestos, porque si no, si una persona entra y se queda ahí, no se le da oportunidad a otra persona de poder acceder. Entonces es un año lo que se da de contrato. Lo que pasa es eso, que bueno, sí, perdona que te interrumpa, pero ese año le da a esa persona un aval para que una empresa privada de con más seguridad, más confianza, tenga una oportunidad muchísimo mayor. Por supuesto, además la persona sale fortalecida, porque la mayor mucha gente que ha pasado por Servilu ha salido fortalecida en los aspectos laborales, los personales, con más autoestima a la hora de poder ir a buscar un puesto de trabajo, con un desempleo también, que le da un margen de tiempo para poder buscar un trabajo. En fin, que el año está pensado como tiempo necesario para que la persona realmente se haya, no sé cuál es la palabra, pero que haya vuelto a retomar todo el tema del empleo, ¿no? Además se trabaja todo lo que es la búsqueda de empleo, la toma de contacto con las empresas ordinarias. En fin, la verdad es que para nosotros es un recurso muy importante. Nosotros pensamos, y por eso lo hemos hecho público, no queríamos cerrar sin que esto se supiera, porque pensamos que es un recurso importante para el pueblo de Esis y la comarca, que es un recurso que no existe en otros pueblos, que aquí existe, que la empresa más cercana en Sevilla está en Sevilla, que Alcalá de Guadaira. En Alcalá de Guadaira. No existen otras en cercanas donde otra gente de aquí pueda ir, no existe, y que pensamos que es necesario que seamos conscientes de que a lo mejor no va a existir. Que muchas veces se dejan pasar las cosas y después decimos, oye, uy, ¿y qué pasó? Claro. Pues lo que pasó fue esto que estamos hablando. Sí que también hay que decir que nosotros estamos luchando por el servicio de lavandería, el del papel. Nosotros nos gustaría poderlo al menos mantener. Lo que pasa es que el papel, como explicamos al principio, no da muchos puestos de trabajo, a lo mejor da para 1 o 2 personas, y eso no es lo que nosotros, no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era pues poder dar más puestos de trabajo, porque hay necesidad para ello. Bueno, pues aquí os ofrecemos nuestros micrófonos para que todo el mundo se entere, para que todo el mundo colabore y las administraciones públicas empujen, ¿no? Para que os den ese dinero que os hace falta, que es vuestro, que es de la empresa, y que se solucione y no se cierre, no se va a cerrar, ya verás cómo no. Yo quería decir una cosa, aparte de, digamos, la función que cumple Servilu con las personas que están trabajando allí. Yo que, digamos, que conozco a Servilu porque ellos van a recoger el papel reciclado a Casa de la Juventud, hay que destacar también la función que la empresa tiene para empresas como es el Ayuntamiento, que han dicho que es usuaria, y otras empresas privadas, ¿no? Estamos en un momento en que hay una gran concienciación ecológica, que hay que reciclar, y la verdad es que no lo ponen fácil, porque si desaparece el servicio de Servilu, yo, por ejemplo, el papel que se recicla en la Casa de la Juventud, ¿dónde lo llevamos? ¿Nos vamos a molestar en llevarlo a algún sitio? Entonces creo que también contribuyen a este gran momento que hay de concienciación medioambiental. Sí, que eso hay que destacarlo también, el servicio que nos ofrecen. Claro, es importantísimo. Yo te voy a comentar que en mi barrio se quemaron el contenedor amarillo y yo desde entonces, que hace ya más de un mes, quizás dos, no reciclo los envases de plástico, por lo que tú has dicho, porque yo tengo un problema de espalda, yo no puedo cargar con los envases de plástico al puente o que me coge muy lejos, la verdad. Pues entonces, pues no lo reciclo. Igual claro. Que me ocurre a mí, tiene que pasarle a muchas personas. Y el comercio ya sabemos todo lo que suelta. Claro, pero eso en grandes empresas como un ayuntamiento no creo que los trabajadores vayamos a llevar los papeles. No te vas a preocupar tanto como lo fácil que es, pues que tenemos allí un buzón de cartón, que hay unos periodos en los que van a recoger, que si hay más papel tú puedes llamar, vienen, te recogen. Entonces es un servicio muy fácil que nos dan a las empresas. Entonces creo que eso también hay que valorarlo. Nosotros consideramos que el servicio que se ha prestado por parte de nuestros trabajadores ha sido un servicio que ha estado bien hecho. Prácticamente no hemos tenido ninguna incidencia importante en ninguna empresa y eso es mérito de ellos, de que han respondido, hecho bien su trabajo, de que han hecho bien su trabajo. Nosotros en ese aspecto estamos contentos, sabemos que las personas que han pasado por Serviluz se han esforzado al máximo en hacerlo bien y bueno, también queríamos darle a ellos las gracias por habernos aportado todo lo que ellos nos han dado, a los técnicos, que hay personas que llevan mucho tiempo sin cobrar y están ahí funcionando al máximo, incluso echando horas para que el servicio, al haber menos personal ahora, estén funcionando, para que el servicio de lavandería no se haya visto mermado en su calidad. Y bueno, darle las gracias también a ellos desde la Junta Directiva. Hablas de ellos. ¿Las personas de reinserción han sido mayoritariamente chicos o ha habido alguna chica? Han sido más chicas, más chicas. ¿Ah, más chicas? Ríñeme. Han sido más chicas, verá, las técnicos casi siempre han sido mujeres, tan solo un hombre. Un hombre ha pasado por Serviluz. Casi todas han sido mujeres. En inserción han sido más hombres que mujeres. Sí, me refería a las técnicos. Y ahora mismo hay dos hombres y una mujer en inserción. Bueno, pues os deseamos toda la suerte del mundo, que no se cierre, ya veráis cómo no. Yo creo que ojalá. No lo van a permitir las autoridades. En el último pleno se ha hecho un escrito de Izquierda Unida para que se tomaran medidas, ¿no? Uh-huh. Porque cuando hay voluntad política, lo que decíamos antes, muchas veces se resuelven las cosas, ¿no? Y nosotras, pues aportar nuestro grano de arena para que se resuelva, ¿eh? Y podéis seguir aquí. Muchas gracias. Todo el tiempo que queráis y venir cuando queráis. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos con nuestro espacio de los libros, ¿no, Sema? Bueno, pues, ¿os gusta leer a vosotras? Sí, algo leemos, algo. Aquí tenemos este espacio donde recomendamos algún libro todas las semanas, pero siempre a las personas que vienen invitadas le decimos si quieren recomendar alguno que hayan leído últimamente. Yo la verdad que últimamente lo que he leído es la saga de Millennium. Ah. Una cosa... A mí me gustan cosas sencillitas, ¿eh? Yo un complicado no. Y eso es lo que he leído y la verdad que está muy entretenido y se hace muy ameno. Sí, porque para leer tres tochos pues eso, es que engancha, ¿eh? Engancha. Eso es lo que ha sido lo último que me he leído. Sí, la verdad que está... Yo no lo he leído, pero he visto la película y me ha encantado la primera. Los libros están súper entretenidos y se leen rapidísimo. Todo el mundo lo dice. ¿Tú también lo has leído? También, el primero. Ahora ya voy para el segundo. Fíjate cómo será que mi marido, que no lee casi nunca porque no es aficionado a leer, y se los ha leído. Y son, como sabéis, gordísimos. Y se lo va por el tercero ya acabándolo. O sea que tienen que ser súper entretenidos. Bueno, pues recomendamos a la gente que haya perdido el hábito que lean la saga de Milenio para que lo recuperen. Exactamente. ¿No? Y que regalen libro por Reyes. Y que regalen libros por Reyes. Y a los niños y a las niñas también, que hay unos libros infantiles preciosos. Yo voy a recomendar uno que se llama Cuento de Navidad, de Augie Gruen, escrito por Paul Auster, y que es una preciosidad. No sé si lo habéis leído alguien. Es un cuento de Navidad atípico, vamos. Es de una ternura y una cosa preciosa. Es un, así rápido lo voy a contar, es un hombre que un chico le roba la cartera, le roba, y sale corriendo detrás del chico. Al ladrón se le cae la cartera, coge la cartera y entonces va a llevársela a su casa. Ve la dirección, va a llevársela a su casa. Cuando llega a su casa, se encuentra con que él no está, está una mujer mayor ciega, y se cree que él es su nieto y lo abraza porque es Navidad, y él se deja abrazar y se sienta con ella. Después le baja al supermercado, le compra comida y se pasan la tarde, toda la tarde juntos, y le deja allí la cartera, y cuando se va a ir ve unas cuantas cámaras de fotos que se ve que eran del chico que no estaba, y se lleva una, como el chico le había robado, se lleva una de las cámaras de fotos, y entonces ahí nace una afición a la fotografía y tal, y nada, después volvió a ver a la mujer ciega, pero ya no estaba, se ve que se había muerto, y le dio satisfacción de pensar que había pasado esa mujer la última Navidad con él, con alguien, ¿no? Con él. Es muy bonito. Y además está en película también. Sí. Está en una película que Silvia la conocerá, que se llama Smoke. Pues no la conozco. Porque vamos a echar de Thanatos. Me habéis pillado, pues no la conozco. Pues una, ¿nadie la conoce esa película? Pues es una película preciosa de un director que se llama Wayne Wong, chino, me parece que es, o algo así. Y nombre es de chino tiene. Y la película es de 1995, está protagonizada por Harvey Keitel, William Hart y Ashley Judd. Y es muy bonita la película. Ahora que estamos hablando de cine, hoy de cine, del tabaco, de que van a quitar el tabaco, que la gente vea esta película que se llama Smoke. Yo no sé si tiene traducción en castellano, me parece que en castellano se llama igual. En Sudamérica se llama Cigarros o Humo en español, no sé. Bueno, y tiene una segunda parte que yo no he visto que se llama Blue in the Face. Y vamos con nuestro espacio ecológico. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Verde viento, verde rama, el barco sobre la... Vamos un poco cortas de tiempo. Loli, venga, ¿tiene una noticia ecológica? Bueno, pues por aquí he leído el juicio que tienen contra Chevron. Una Chevron, una multinacional petrolífera. Petrolera. Bueno, el petróleo hace lo que le da la gana. Que, bueno, total, que tiene un juicio por contaminación en la Amazonía ecuatoriana. Y he leído que le demandan 27.000 millones de dólares porque durante el tiempo del 1964 al 1990, pues explotó zonas petrolíferas, pero sin ningún requerimiento, o sea, a lo bruto, no tuve en cuenta si contaminaba, si... Sin consideración, ¿no? Sin consideración. Entonces, de ahí pues ha habido malformaciones congénitas, cáncer de piel, abortos y trastornos gastrointestinales. La demanda se la hace la Defensa de la Amazonía, una agrupación de sociedad civil que está agrupada por más de 30.000 personas. O sea, y la Chevron está, pues como todas las multinacionales, está ahí que llevan, no sé si 2 o 3 años llevan en juicio y protestando, y ella pues buscando la multinacional como no pagar ni un duro, ¿no? Sí, lo que yo leí que últimamente había al juez que iba a emitir el veredicto, lo acusaron de que había estado comprado por los 30.000 pobrecillos estos, que son indígenas de la Amazonia. Y resulta que era la propia multinacional que había hecho a personas que fueran a sobornar al juez. Uh-huh. O sea, cosa que el, que no sea, que la multinacional no puede demostrar que sea la gente de la Defensa de la Amazonía, sino que son ellos mismos que hacen todos esos trapujos y asquerosos. Sí, sí. Si alguien lo quiere ver en el YouTube, hay vídeos que pongan Amazonia ecuatoriana y hay vídeos donde se ve, es impresionante, los ríos llenos de, todavía llenos de pringue, del petróleo, ¿eh? Y lagunas, pozos petrolíferos, vamos, una cosa increíble. Y dicen que no había eso. Sin embargo, en 1992 leí yo que la otra petrolera, Exxon, pagó 4.000 millones de dólares por contaminar Alaska. También hubo una denuncia por contaminación de la petrolera y ahí sí pagó. Pero claro, era Alaska, no era Ecuador. Los países, lo que decíamos el otro día, los países arrollados. Ecuador forma parte de los países arrollados. Y hay un abogado, ¿no?, que nació cuando empezó la petrolera, se llama Pablo Fajardo, y ha sufrido amenazas, insultos, persecución, vamos, pero sigue ahí. Y incluso un hermano suyo murió en no se sabe qué circunstancias. Dice él que no quiere denunciar a nadie, pero que sospecha, ¿no?, que hubo ahí algo raro. Bueno, pues también rápidamente, otra noticia es que sigue en prisión el director de Greenpeace. ¿Lo habéis visto? Eso sí, sí. Se clama al cielo. Por meterse en la cena en Copenhague, en una cena, y abrir una pancarta que ponía los políticos hablan, los líderes actúan. Más pacífico ya no se puede ser. Y hasta el día 7 no sale el juicio, y lleva desde el 17 de diciembre en prisión por eso, por enseñar la pancarta, él y 3 activistas más. Fuerte también. Bueno, pues vamos con otro tema más suave, con las frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Pa' tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete? Bueno, hoy vamos a aprender, Valle, una palabra nueva. A ver si sabes lo que es. Venga. Yo aquí con ustedes estoy aprendiendo muchas cosas, ¿eh? Y nosotras contigo. Hombre, esto como me han oído mucho al colegio, pues ya ves tú si estoy aprendiendo aquí cosas, ¿no? Nosotras también estamos aprendiendo. Pues hay una palabra nueva. Bueno, yo ya hace tiempo que la conozco, pero no mucho, os lo confieso, que se llama halitosis. ¿Y eso qué es? Madre. Venga. ¿Eso es nuevo? ¿Halitosis? Halitosis. Que mira, pasa algo. Es una. Halitosis. Una enfermedad. Loli lo sabe, Loli sí. Ya está. Venga. Mal aliento. Mal aliento. Bueno, dice que 3 de cada 10 personas tienen mal aliento, sí, y no lo saben. No lo saben. Eso es lo peor. Eso es lo peor. No lo saben. Entonces dice que... Pues si tú has salido... Yo me parece que no tengo mal aliento, por lo menos hasta ahora me parece. Pero vamos, conozco yo a muchas que cuando te echan... Dice que hay varias formas... Te tiran para atrás. Porque me queda... Perdona, la aprendimos quizás en algunas películas americanas que antes de dar un beso el tío hacía así... A ver si olía su aliento. Y yo decía, y yo era pequeña. Había un liquidito, un spray. Y yo era pequeña y decía, ¿y este hombre qué hace ahora? Bueno, pues dice que hay varias formas de saber si uno tiene halitosis. Entonces, tiene una es ahuecar las manos, soplar y luego llevárselas a la nariz. A ver si huele. Otra lo mismo con un pañuelo. Decía un pañuelo, se pone el pañuelo delante de la boca, se sopla y después te llevas el pañuelo a la nariz. Si huele, ya sabes que... Yo sé que te llevo el alimento. Halitosis. Hablando en plata. Pero ya no me acuerdo el nombre que me ha dicho. ¿Sin noche o cómo? Estoy haciendo la película. Halitosis. Ya. Entonces dice que... Loli... Las causas de la halitosis, ¿tú sabes cuáles son? Bueno, yo tengo por aquí que a veces es problemas gástricos, o sea que hay un problema aquí es del sistema digestivo, falta de higiene bucal, enfermedades de las encías, estreñimiento también produce halitosis, la diabetes pues también produce, y indigestiones, malas digestiones, por supuesto. Yo tengo... Tabaco, el alcohol. Sí. Y también si tienen esto de aquí, como es de la nariz, ¿no? Dilo tú. Sinusitis. ¿No? Sinusitis también. Sí. Y estrés también, he leído por ahí. ¿Sí? Si estás estresado, se ve que se desmarcha todo tu cuerpo y salen los malos humos por la boca. O el estómago sucio también puede ser, ¿no? Porque... Sí, sí. ¿Y hay alguna medicina, Loli, tú que entiendes de farmacia? Hombre, si es para el estrés, primero de todo relajémonos, es el primero. Bueno, importantes son los enjuagues, hay colutorios específicos o cuando no, si es falta de higiene, pues vamos a cepillarnos los dientes tres veces al día después de las comidas. Vamos a usar un colutorio. Algún enjuague que hay y alguna infusión. He leído por ahí que dice que si masticar un clavo oloroso, un clavo, ñac, si también hacemos alguna infusión de perejil, eso es un remedio casero. Tiene pues, que estar buena. Exacto. Hay algunos sprays específicos en las farmacias que podemos ir a buscar, que en el momento, pues... Pero eso es lo que hace tapa, momentáneamente. Bueno, pero a ver, si tú eso te tienes no. que presentar... Eso no, yo no si soy tienes, partidaria. Si tú tienes que ir a alguna entrevista, llévalo en el bolsillo un momentillo antes. Bueno, vale. Por ejemplo. Para pues una emergencia muy mal. Ahora sí, una revisión bucal es importante, empecemos por ahí, ¿no? Y las malas digestiones, pues ayudémoslas con esas infusiones específicas. Y no comer tanto. Y es desagradable, en la que le pasa eso es desagradable. Claro. Sí. Es una persona que le huela y es desagradable de verdad. De verdad. Y lo peor es no saberlo. ¿Y cómo le dices tú? A lo mejor lo puedes remediar. ¿Cómo se lo dices? Disimuladamente, descaradamente... Hay que llegar a ella y decírselo. Y es verdad, es una pena, ¿no? Pero es verdad. Yo como para los olores soy, lo mismo para los buenos, para los malos. Bueno, pues tiene un buen hábito de higiene, al final acaba en problemas de sí, es lo que estamos diciendo. Hombre, hay veces por enfermedad. Pero si, por ejemplo, una persona diabética, pues la verdad que es un problema grande. Que por enfermedad también, ¿eh? Hombre, por enfermedad. También por enfermedad. Comidas muy cargadas de ajo. Cebolla. No, pero por enfermedad también, yo lo sé, por experiencia. Sí, que existe. Esa tostada por la mañana con el ajo. A mi marido nunca lo olió el aliento y sin embargo cuando se puso malo de la garganta, claro. Que él mismo decía, le daba besitos a los niños y les hacía así, no quería ni nada. Yo recuerdo pero bueno, es por enfermedad. Una anécdota de un señor que fue a hacer, ¿verdad? Eso es en mi pueblo, fue a hacerse un análisis y le dice la ATS, la practicanta, que le tenía que hacer la extracción. ¿Usted estará en ayunas? Y él decía, sí, yo estoy en ayunas. y ya no puedo decirle más. Y ese olor a cebolla que trae usted, ¿de dónde es? No, a mí no me gusta comer. Y resulta que había comido dos tostadas con ajo, cebolla. Y venían ayunas. Claro. La cebollada es muy mal aliento cuando la comes. A mí no me gusta comerla, la comida. Bueno, vaya, pues yo te voy a decir. Tú cuando cosa. A mí me huelas esto, tú me lo dices a mí que yo me tome lo que sé. Que yo soy muy mala, lo mismo para lo bueno, para lo malo, lo huelo de lejos. Bueno, te voy a... ¿Qué me va a decir ahora? Te voy a sugerir un regalo que por el módico precio de 48 euros puede saber el grado de halitosis que tiene. Entonces, sí, es un aparato que se llama Kiss Me. Los que bésame, saben, bésame. Como para besarla. Bésame mucho. Como para besarla. Y entonces, también lo podéis ver en el YouTube. Es un aparato que tiene unas lucecitas, 5 luces, soplas, y si te sale rojo es que te huele mucho. Si te sale, tiene diferente graduación. Hasta el verde. En el verde ya no te huele nada. No sé si es rojo, naranja, amarillo y verde. El verde te podía dar besos por ahí. Venga, Sema, vamos con la musiquita. Pues vamos con otras noticias, como por ejemplo la marcha a Gaza, que han hecho personas de 42 países. Es una marcha de 1.400 activistas, 60 de ellas españoles, entre las que está nuestra amiga María José Lera, que estuvo aquí hablando para el programa, que llevan 250 camiones para ayudar a la franja de Gaza y están todos retenidos en Egipto, porque no les dejan pasar. Por lo visto, lo último es que quieren dejar pasar solo a 100, pero la gente lo que quiere es que el mundo entero se entere de lo que está pasando en Gaza, que no reciben abastecimiento por ningún sitio, están completamente aislados y han elegido esta fecha porque ahora hace justo un año de la operación Plomo Fundido, en la que los israelíes mataron a más de 1.400 personas civiles en la franja de Gaza. Y mientras tanto, pues continúan los asentamientos de colonos judíos en la zona palestina de Jerusalén Este y de Cisjordania, y el mundo no se entera o no se quiere enterar, porque Obama ha dicho que esta actitud de Israel no es buena para la paz, se limitó a decir eso, y todo el mundo está en contra, pero nadie hace nada. Y entonces estas personas lo que quieren es que se resuelva de una vez, que ya bastante ha sufrido el pueblo palestino a lo largo de 60 años que llevan con el acoso de Israel, ¿no? Loli, ¿tú tenías algo más? Sí, yo tengo aquí una noticia de que una superviviente del Holocausto en huelga de hambre en solidaridad con Gaza. Dice la estadounidense Eddie Epstein, de 85 años, participa en el Cairo en la protesta contra la decisión del gobierno de Mubarak de impedir la entrada de la ayuda a la franja. Esta señora, pues que fue víctima como del Holocausto, pues se ha declarado en huelga de hambre y quiere que el mundo se entere de lo que está pasando en Gaza. O sea que es verdad que nos enteramos aquellos días, la guerra y tal y cual, y parece que ya estaba todo solucionado, porque ya, pum, se calla todo el mundo. No hay una información a través de las televisiones que vemos todos los días. Y de esta marcha, nada. Y es que también dice que no pueden, cuando hubo la guerra por los bombardeos, destruyeron todas las casas y no pueden reconstruirlas porque no permiten entrar ningún material para poder reconstruir esas casas. O sea, que están igual que se quedaron el año pasado, porque no pueden arreglar esas casas, ni esas viviendas, ni nada. Uh-huh. Aquí tenemos que dice que... ¿Y todo el mundo callado? Dice María del Mar Fernández, que coordina a varias ONGs españolas de solidaridad con Palestina y es embajadora de buena voluntad de la Autoridad Nacional Palestina, muestra también su deseo de que las democracias occidentales reaccionen y también la Liga Árabe y las Naciones Unidas para que se acabe de una vez el bloqueo contra Gaza. Hay que decir que en las manifestaciones que están haciendo ahora mismo en el Cairo, la gente está de la marcha, que a los occidentales, la policía casi no los toca, les dan empujones y los quitan, pero casi no los toca. Sin embargo, a los propios egipcios que se manifiestan, se unen a la manifestación, los maltratan, ¿eh? Y también se han unido a la manifestación un bloque de israelíes que están en contra de los asentamientos de colonos de su misma nacionalidad en... Claro, pero es que son personas que ven la injusticia y quieren atajarla. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, y otra noticia, yo no sé cómo vamos de tiempo, fatal, como siempre. Es un señor que le vamos a dar el premio Limón de este año, que es el señor, el juez Serrano, ¿no? Que ha dicho que... La ley integral contra la violencia de género discrimina al varón, porque dice que hay hombres víctimas de violencia de género y que hay muchas denuncias falsas y por venganza. Entonces, hay que decirle a este hombre que el Consejo General del Poder Judicial, con datos estadísticos, solo ha encontrado indicios de falsedad en una denuncia de 530 sentencias. Y además, que bueno, ojalá fueran todas falsas, digo yo, ojalá que no hubiera necesidad de denunciar a nadie, ¿no? Pero la realidad es que el año pasado murieron 55 mujeres por violencia machista y... Que este año ya tenemos una, que hemos comentado al principio, la primera. Llevamos 3 días de año. Y también digo yo que cuando denuncian robos muchas veces también son falsos y por eso no van a quitar el Código Penal, ¿no? Pues este hombre dice que la ley contra la violencia es mala porque hay alguna denuncia falsa que no sé si la habrá, pero ya digo, ojalá fueran todas falsas. Y entonces ha sido denunciado por las organizaciones feministas porque parece que está a favor de la violencia. Es que con las mujeres que mueren cada año por la violencia machista, no se puede permitir nadie, ni siquiera un juez, según mi ignorancia, pero soy mujer y yo creo que ni un juez se puede permitir el hacer esas valoraciones sobre un tema que causa tantísimas bajas de mujeres. Sí, es verdad. Y otra noticia, la manifestación que hubo el día 27 por la familia católica, cristiana y apostólica, organizada por la Conferencia Episcopal y el Camino Neocatecumenal. que son los que se llaman los Quicos, ¿no? Una organización religiosa, los Quicos le llaman. A favor de la familia católica y cristiana. Eso es. No sé quién ha amenazado a la familia católica y cristiana, porque yo creo que a nadie nos importa que la gente sea católica y cristiana y que se case y que tenga muchos hijos, todos los que Dios le dé. No sé por qué tienen que manifestarse. No lo entiendo tampoco yo. Y que nos y además, que es la única forma de familia. No reconocen el matrimonio válido si no es con un hombre y una mujer. Y además dice que solo las familias cristianas siguen concibiendo hijos. Mentira. Porque las familias heterosexuales que no son cristianas también tienen hijos. Y las mujeres solas adoptan muchos también. Y tienen hijos por inseminación artificial o por lo que sea. Y las parejas homosexuales adoptan hijos. Incluso la secretaria general del PP, antes de casarse, había sido inseminada artificialmente. Y no sé qué miedo tienen de que la gente no haga familias cristianas cuando para recibir subvenciones del gobierno resulta que dicen que la mayoría de los españoles son católicos. Pues entonces es que habrá mucha gente católica y muchas familias cristianas. No sé qué miedo tienen a que se les terminen, ¿no? Pero en fin. Yo no lo comprendo tampoco. Y ya vamos a terminar con el 50 aniversario. Loli, eso para ti. Olé. De la nova cançó. Explícanos qué es eso de la nova cançó. Al ben, la cara al ben. Bueno. Este año que ha pasado, porque sí, ha sido sí. En el 2009, se ha celebrado los 50 años de la nova cançó catalana. Ahí está Raimon. ¿Lo escuchamos? Escuchamos. El vent, el vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant la veu, el vent del món, la vida. Bueno, tú eras muy pequeñita, ¿no? Pues sí. O casi recién nacida. Hombre, tenía 4 años. Si hace 50, tengo 54. Loli, tampoco hace falta que diga la edad. Sí, sí, sí, no me importa. Pero cuéntanos qué es eso, qué era eso de la nova cançó. Pues, por lo visto, un grupo de cantautores, ¿no?, se unieron para defender lo que es la lengua catalana, la cultura catalana, y salvaguardarla, sus derechos en pleno franquismo. Formaron, se encontraron y cantaban canciones que hacía falta en aquel momento, porque hasta entonces a lo mejor cantaba, en catalán se cantaban, pero canciones folclóricas, ¿no? Pero una canción de reivindicación de lo que ocurría en el momento con una dictadura, pues ahí pues fueron. Sabemos que se encontraron en Arenys de Mar, me parece, y empezaron por ser los 16 jutges. 16 jutges quiere decir 16 jueces, porque hay un dicho en catalán que dice 16 jutges d'un jutjat. Bueno, era una contraseña que se tenían en tiempos de guerra. Sí, cuando tú llegabas a una zona fronteriza, te preguntaban 16 jutges d'un jutjat y tenías que contestar bien dicho, si no, no eras catalán y no podías pasar. Bueno, total, els 16 jutges. Els 16 jutges són, pues, Ramon Bonet, el Llach, Serrat, Pi de la Serra, Subirachs, Mari Carmen Girau, Maria del Mar Bonet, Espinàs, Remei Margarit, Miquel Portell, Xavier Elias, Delfia Abella, la Guillermina Mota, l'Amèlia Pedrerol, Enric Barbat i Martí Llaurador. Estos formaven els 16 jutges, los 16 jueces. Ellos empezaron a cantar canciones reivindicadoras, canciones, como he dicho bien, para defender la cultura catalana. Más tarde se añadió Marina Rossell, Joan Isaac, L'Ovidi Montllor, que es un valenciano que al final también... Es actor también. También fue actor. Joan Batista Humet, y otras personas que ya formaron, ya empezamos a escuchar música, canción catalana. Fueron censurados, perseguidos. Exacto, ¿no? Sí, había canciones, claro, que no las podían cantar. Y entonces yo recuerdo, eso sí lo recuerdo ya, que tendría unos 16 o 17 años en un concierto de Enllac, pues en un pueblecito muy pequeño, pues estábamos rodeados de policía secreta. O sea que no era, estábamos en el concierto escuchando a este gran cantante, cantautor, y sabíamos que había policía secreta controlando qué iba a pasar en aquel momento en aquel concierto. No pasó nada porque somos pacíficos, las personas escuchamos la música, reivindicamos, pero no pasa nada más. Y como eso, muchas más. Bueno, y en otros momentos, en otros conciertos seguro que salían corriendo la Guardia Civil detrás y la policía. Bueno, Loli, has pronunciado perfectamente el catalán, ¿eh? Es que lo aprendí bien. Bueno, pues vamos a terminar ya con las convocatorias de esta semana. ¿Qué tenemos por ahí, Silvia? Bueno, pues la ruta Carlos III, que es este domingo, que el año pasado, pues decir que hubo más de 900 participantes. La verdad que no tengo datos. Ya la semana que viene daremos todos los datos concretos de participantes y de premios, que este año, bueno, es el 10 de enero a las 11 de la mañana. El recorrido es salida desde la Luisiana, pasa por el Campillo, Cañada de Rosal y la meta que está en Écija. Y este año pues es homenaje a Eva María García Gómez, una chica que se ha dedicado muchos años al tema del atletismo. De todas maneras ya daremos más datos, pero de participantes la verdad que yo creo que vamos a superar el número del año pasado. Uh-huh. Se esperan unas 1.100 personas que van a participar. Pues esta chica actualmente no es atleta, ¿no? Ya no, bueno, colabora, ¿no? La verdad que no lo sé, creo que ella colabora. Colabora en estas actividades, pero ella dice que empezó a los 9 años y que tuvo premio en el Club de Atletismo Astigi, estuvo en el Club de Atletismo Chapín de Jerez, y logrando ser en una ocasión el subcampeonato de España. En una ocasión, o sea, que fue al subcampeonato de España, ¿no? Y también era una fondista, ¿no? Fondista que es, que de fondo, sí. Muchos kilómetros, ¿no? Recorría muchos kilómetros. Pues está bien que se le reconozca a las mujeres atletas, porque ya en otra ocasión se le reconoció a Carmen Ruiz Cano, que también es otra atleta, que fue muy importante en su época. Y esta mujer, a ver si podemos hablar con ella también para nuestro programa. Y otra convocatoria. Los Reyes Magos, no, ya han pasado. Ya han pasado los Reyes Magos. Que sí, Silvia. ¿El qué? Que el marido también es polideportivo. Sí, también. Sé que su pareja está metida en el mundo del atletismo. El que le da mi Noelia. Bueno, yo me parece que en estos días que hemos pasado tan mal con tanta agua, con esa preocupación porque si el río inundaba Écija o no, yo creo que debemos felicitar a Salvador Bustamante, que en su tiempo fue el concejal del medio ambiente, que se levantó ese muro, el muro que nos hizo llorar a todos, porque a todas cuando veíamos que cortaban los árboles, que nos privaban la visibilidad del agua del río. Entonces, por lo visto, gracias a ese muro, pues el agua no ha llegado a las calles écijanas, ¿no? Entonces, pues el muro felicitamos. Y las bombas que han hecho en los arroyos también, las medidas que se han tomado, sí. Yo creo que se ha salvado de otra inundación este año por la obra que se ha llevado a cabo ahí en el Genil. Yo creo que sí. Mi niño, que si no se hubiera puesto esa altura que hay ahí y esa infraestructura que se ha hecho, yo creo que otra vez no llega el agua como antes llegó a Puerta Palma. Sí. Sí. Mi Paco, el otro día, dice, si no hubiera sido por el muro que, tú sabes dónde está Sema, sí, que llega más para allá, dice, nosotros nos arriamos este año y con la crisis tenemos que coger la llave y tirarla. Y por eso nos han arriado ellos este año. La verdad es que... De modo que se han librado por el muro ese. Sí. Que gracias a lo que se hizo en su fecha, se ha librado esa hija de otra inundación. Sí, de muchas cosas. Bueno, pues si no hay nada más, tenemos la expo, repetimos, de la Casa de la Juventud, que vaya la gente a verla hasta el día 12. ¿Hasta qué 12 de enero? Hasta el día 12 de enero. Y ya nos vamos despidiendo, deseando feliz año a toda la gente. Valle. ¿A quién? Ah, Mari. Nuestra amiga de Cañada. Mari, la vamos a mandar de corresponsal a Cañada. Otro día, otro tema. Ahora mismo es que el primer día, vamos, es ameno, pero tampoco quería intervenir porque tampoco... Nos traes noticias de... Ya os traeré... De Cañada. Nos traes noticias de Cañada, que nos gusta hablar con... No hemos hablado, que se me ha olvidado. Es verdad. De nuestros amigos de Fuente Carreteros, que hicieron la fiesta de los locos. Exacto. Una fiesta popular de hace muchos años que se hizo que se hace todos los años el día 28 de diciembre y es muy bonita. Y pueden ver las fotos en nuestra página web. Y nos vamos, ya me están haciendo señas de que tenemos que cortar. Hasta la próxima semana, Valle. Gracias por tu presencia. Gracias a ti por estar yo aquí. Loli y Cecilia, hasta la próxima semana. Feliz año. Muchas gracias. Muy bien. Como te hemos dicho que hablas bien catalán. Ya se despide en catalán y todo. Es que somos pluri. Muchas gracias, Silvia. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Mari, gracias a vosotras por este rato tan bueno que eso, vamos. Te esperamos otro día. María Luisa, lo mismo. Adiós, Loli. Hasta la próxima semana. Laura, que está ahí y adiós, de oyente. Adiós. Y Ana. Y adiós. Adiós. Y a Sema, muchas gracias. Por aguantarnos. Y nosotras a él también. Bueno, y decir que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM y también a través de internet en fm-radio93.4@hotmail.com y en nuestro blog de Las Somos Todas. Y este año, por lo menos este año, nos renuevan el contrato y seguimos, ¿no? Hombre, aquí estamos. Aquí estaremos, esperando el 2011. Yo el céntimo no lo pierdo, ¿eh? Y a las personas que nos escuchan, les esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Quiero ser